Ahora, el himno guerrillero en verdad, o sea, esto es una canción patriótica. El himno guerrillero es. Por llanura y montaña, guerrilleros libres van los mejores luchadores del campo y de la hacienda. Su bandera del combate con su manto cubrirá a los bravos paladines que en la lucha caída y el dolor de la miseria nos hará retroceder. Seguiremos adelante, nuestra conciencia vence. Nuestros jefes nos ordenan atacar para vencer. Venceremos al fascismo sin jamás retroceder. Venceremos al franquismo en la batalla final. Camaradas, muera Franco, viva nuestra libertad. Esto es lo que pide.